Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Les damos la bienvenida al informativo semanal del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras, espacio que se produce colaborativamente con apoyo de compañeras y compañeros que integran la red de corresponsales para Voces Nuestras en México y Centroamérica. Les saluda Natalia López nuevamente con las noticias más destacadas que acontecen a los pueblos de América Latina. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares. Odio embarga a reelecto Daniel Ortega por rechazo de la comunidad internacional. En El Salvador, madre reclama hijos desaparecidos y emplaza a ministro de Justicia. Cae credibilidad del sistema de justicia en Panamá por fallo que absuelve a expresidente Martinelli. Honduras quedó excluida de los fondos de la cuenta Desafío del Milenio. Libro revela triple discriminación en mujeres negras de zonas urbanas en Panamá. Alza de canasta básica afecta a economía familiar e impacta microcomercios en Guatemala. México propone creación de Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar ante la ONU. Denuncian deuda histórica de Costa Rica con sus pueblos ancestrales por violaciones a derechos humanos. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Sabes por qué debes lavar tus manos? Porque al tocar superficies que no han sido desinfectadas, en tus manos pueden adherirse partículas con coronavirus. Las mismas pueden llegar a tu nariz, ojos y boca cuando tocas tu rostro y enfermarte a ti y a tu familia. ¿Sabes cuándo debes lavar tus manos? Lava tus manos o desinféctalas con cada actividad, como por ejemplo antes de comer o beber, antes de tocarte el rostro, después de tomar un bus, al terminar las compras, al llegar a casa, etc. Lava tus manos con agua y jabón por 40 segundos y evita que estén contaminadas. Cuando salgas de casa, recuerda los tres pasos de vida. Mantén distanciamiento físico, usa tu mascarilla y lávate las manos. Ten presente que el virus se mueve con las personas. Si te cuidas, proteges a tu familia. En Nicaragua, odio embarga al reelecto Daniel Ortega por rechazo de la comunidad internacional. Tras unos comicios considerados poco democráticos por la comunidad internacional, el electo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió su primer pronunciamiento público profiriendo insultos a la comunidad internacional y a los opositores que él mismo mantiene encarcelados. En su alocución, Ortega externó el odio que le embarga y se ensañó contra aquellos que no piensan como él. Tras 14 años en el poder, Daniel Ortega ganó su cuarto mandato consecutivo en una jornada electoral marcada por un amplio abstencionismo que, a decir de observadores, rebasó el 80%. Urnas Abiertas denunció que a solo 48 horas de las elecciones en Nicaragua se dieron 21 detenciones de opositores. Nelson Rodríguez nos amplía. El pasado domingo 7 de noviembre se realizaron las elecciones en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelecto por cuarta vez consecutiva y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por segunda ocasión consecutiva, en medio de los cuestionamientos de la oposición por la falta de transparencia. El presidente Ortega, al día siguiente de las elecciones, la arremetió en contra de los líderes opositores presos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria. Las reacciones no se han hecho esperar. La articulación de movimientos sociales desde el exilio rechazó los resultados electorales y llamó a la comunidad internacional a desconocerlos. Seguimos creyendo en el derecho al libre sufragio y elecciones como uno de los métodos que pueden conducir al cambio político y hacemos énfasis en el desconocimiento total de los resultados de la farsa de la dictadura que la farsa de la dictadura pretende imponer. La Organización Popular para la Resistencia Cívica y Pacífica continúa siendo la base para lograr una verdadera transición a la Nicaragua que anhelamos. Mantenemos el compromiso de continuar resistiendo en todo el territorio nacional y en el exilio. También la lideresa del movimiento campesino en el exilio, Francisca Ramírez, se sumó al rechazo electoral. En Nicaragua, los únicos que han celebrado los resultados han sido los simpatizantes de Ortega, quienes salieron a las calles en horas de la madrugada del lunes 8 de noviembre, aduciendo que triunfó la soberanía del pueblo nicaragüense. Por su parte, la organización Urnas Abiertas, que hizo un observatorio de las elecciones, informó que el abstencionismo alcanzó el 79% de los votantes, contrario al Consejo Supremo Electoral, que habló de un 65% de participación en estas elecciones. Urnas Abiertas reportó al menos 21 detenciones de opositores, entre estos líderes juveniles, dirigentes campesinos y activistas, en las 48 horas previas a las votaciones, en unas elecciones marcadas por una oleada represiva de allanamientos, hostigamientos y agresiones, detalló el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Desde Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez. En El Salvador. Madre de Karen y Eduardo Guerrero, jóvenes desaparecidos en Santa Tecla, El Salvador, reclama al ministro de Justicia. A más de 1,000 se eleva el número de desaparecidos en El Salvador en lo que va del 2021. Datos de la Fiscalía General de la República confirman que al menos 4 personas desaparecieron al día entre enero y agosto del 2021 y que solo entre el 2014 y el 2019 el país registró 35,000 desaparecidos, en su mayoría jóvenes. Karen y Eduardo Guerrero, de la zona de Santa Tecla, en El Salvador, son las nuevas víctimas de estas silenciosas desapariciones donde el gobierno de Nayib Bukele criminaliza a las personas desaparecidas y acusa a los padres de no vigilar a sus hijos. Alfredo Carías nos trae detalles de esta tragedia que se vive en El Salvador y las devastadoras declaraciones de Ivette Toledo, la madre de Karen y Eduardo. En un burdo intento, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, negó el incremento de personas desaparecidas, culpabilizó a los padres de familia de no cuidar a sus hijos y afirmó que todo es una campaña política contra el gobierno. Es una relación de drogas la que está de por medio en este caso, y aquí quiero hacer un vehemente llamado a los padres de familia que por favor veamos en qué actividades andan nuestros hijos. En este caso, al igual que el caso que ustedes conocieron del bar que se intervino la semana pasada, donde encontramos documentos de un desaparecido, hay una relación directa, jóvenes, droga, pandilla. Por su parte, Ivette Toledo, madre de los 2 jóvenes desaparecidos en El Salvador, y cuyo caso ha generado alarma en la ciudadanía, desmintió que sus hijos tengan vínculos con pandillas y drogas. Como madre, tengo muchas dudas sobre la información presentada del día de ayer en la conferencia de prensa de las autoridades, puesto que ya traen sesgos de falsedades. Y quiero conocer la verdad con el único objetivo de hacer justicia sobre la desaparición de mis hijos. Como madre y como familia, queremos que el caso se trabaje lejos de agendas políticas o mediáticas de las instituciones del gobierno que quieren responsabilizar a las víctimas para evadir sus competencias legales y sus obligaciones de prevenir y sancionar la violencia y el crimen. Los problemas en nuestro país están latentes. Las familias estamos sufriendo la desaparición de nuestros hijos y nuestras hijas que en mi caso no voy a callar. No voy a callar hasta encontrar la respuesta integral al problema que yo tengo. Hay muchas madres en mi lugar. De los casos que me he dado cuenta de en la desaparición de mis hijos, después de ese día se han perdido muchos más jóvenes. Y yo les digo, no vamos a callar hasta encontrar una respuesta integral a este tema social tan grave que lo vivimos muchas familias. Y no lo vivimos porque seamos culpables, no lo vivimos porque lo busquemos. Por Karen y por Eduardo Guerrero Toledo, y por todos los cientos de desaparecidos y de desaparecidas, mi lucha y el de otras familias no se detendrá. Como madre no voy a descansar hasta saber dónde están mis hijos. Señor ministro, así como dio esas declaraciones ayer, como dijo saber tantas cosas de mis hijos, yo le digo, por favor, ¿dónde está Karen y Eduardo Guerrero? ¿Dónde están mis hijos? mil personas desaparecidas han sido registradas entre enero de 2014 y 2019. Un promedio de 10 casos diarios, de los cuales el 40% son niñas y mujeres, según denuncias reportadas ante la Fiscalía. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño intenta ocultarlas o minimizarlas, en lugar de asumir las obligaciones estatales y brindar justicia a las víctimas y familiares. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mientras navega por su canal de noticias, lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus, piensa en cómo le hace sentir. ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic, piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO. En Panamá. Cae credibilidad del sistema de justicia en Panamá por fallo que absuelve a expresidente Martinelli. Movimientos sociales en Panamá cuestionan el fallo judicial que deja libre al expresidente Ricardo Martinelli, acusado de interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. La sentencia decepciona al pueblo panameño, pero sobre todo a defensores de derechos humanos, quienes aún esperan se haga justicia por la masacre contra la comarca Ngobe Buglé, ocurrida durante el gobierno de Martinelli, que dejó como saldo decenas de originarios desaparecidos, mujeres indígenas violentadas sexualmente y personas ciegas, producto del enfrentamiento entre la policía y pueblos originarios en defensa de sus tierras, frente a proyectos mineros e hidroeléctricos. Dania Betsy Batista nos informa. Justicia putrefacta en Panamá. El pasado 9 de noviembre de 2021 pasará a la historia como día inédito en que la justicia dejó de tener el significado universal de lo justo y moral. Panamá, lugar donde se encarcelan a defensores de las tierras y la dignidad, mientras a los corruptos y asesinos les dan libertad, como acabamos de ver con el fallo que le dio libertad al expresidente Ricardo Martinelli. El pueblo Ngobe Buglé aún espera justicia por la masacre que ocurrió entre los años 2010 y 2012, cuando Martinelli, durante su mandato presidencial, ordenó reprimirlos, dando como resultado ciegos, muertos, desaparecidos y violaciones a mujeres Ngobe. Esto ocurrió mientras ellos se mantenían en pie de lucha defendiendo la comarca contra el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos. Con este hecho de impunidad queda evidenciado que la administración de justicia actualmente ha caído en el punto más bajo de lo que significa la justicia misma. El país está al borde del colapso en todos los sectores sociales debido al creciente nivel de desconfianza que hay de los ciudadanos con el Estado, ya que ha prevalecido la corrupción y la impunidad. Escuchemos declaraciones de Basilio Jiménez, defensor de los derechos humanos del pueblo originario Novebuglé. Es evidente que en Panamá se ha perdido la credibilidad del pueblo hacia la justicia, hacia las autoridades encargadas de administrar justicia. Cuando había toda una expectativa, justamente en el mes de noviembre, cuando se celebran las efemérides patria, cuando el pueblo panameño esperaba con tanta expectativa la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se le seguía a don Ricardo Martinelli y le declara inocente. Se viola el preámbulo de la Constitución que establece fortalecer la estabilidad institucional, la exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general. Todos estos aspectos que fueron violados, que fueron pisoteados durante el gobierno de Ricardo Martinelli. La decisión de la Corte Suprema de Justicia viola la independencia de poderes, ya que su decisión es clara de que tiene vínculo con los poderes que han gobernado y con los poderes políticos. Es lamentable esta situación para el pueblo panameño, donde cada día se pierde la esperanza de que se haga justicia para el pueblo. Es evidente que las autoridades encargadas de administrar justicia solamente encuentran cárceles y condena para los hijos del pueblo, pero no para aquellos que tienen los poderes económicos. En otras palabras, las autoridades judiciales están controladas por los poderes económicos que gobiernan en el país. Panamá representa un estado fallido en el cual esta situación puede llevar a un estallido social, no solo de los movimientos sociales y populares, sino de la propia ciudadanía no organizada. Los movimientos sociales y populares exigen al Estado panameño la liberación inmediata para Damián Chiari y los detenidos de Tierra Prometida. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. En Honduras. Honduras quedó fuera de los fondos de la cuenta Desafío del Milenio. La República de Honduras no pudo cumplir con varios indicadores que permiten acceder a los fondos de la cuenta Desafío del Milenio, sobre todo con el indicador referido al control de la corrupción. Esta sería la novena vez que el país no califica para acceder a dichos fondos. Según diversos sectores, esto viene a ratificar que Honduras es un estado fallido donde impera la corrupción y la impunidad. La cuenta de Desafío del Milenio fue creada en 2004 con fondos provenientes de los Estados Unidos y busca contribuir a la lucha contra la pobreza. Desde Radio Progreso nos informa Leonardo Guevara. Por la incapacidad de controlar la corrupción, entre otros muchos factores, Honduras quedó nuevamente sin acceder a los fondos de la cuenta Desafío del Milenio. El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Santiago Herrera, explica que la corrupción es el indicador más importante que tiene que cumplir el país. Ahora, usted puede cumplir la mitad de los indicadores y la mitad no, pero no puede dejar de cumplir el indicador de corrupción. Según los datos que vimos entre 2019 y 2020, Honduras pasó de un indicador de 29% a un 24%. Para poder pasar ese indicador en la cuenta del milenio, tiene que estar arriba de la media. Y la media es 50%. Si usted no alcanza el 50%, no importa que cumplan los demás indicadores, no va a obtener un nuevo compacto. El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, Ismael Cepeda, señala que con esto se está ratificando que Honduras es un estado fallido. Se están etiquetando como un país que prácticamente estamos en un estado fallido. Y por último, un complemento es que podemos decir que como cuenta del milenio es un programa de asistencia de Estados Unidos, pues se accede aproximadamente a $250 millones en donación, y esa es la pérdida por no aprobar cuenta del milenio. Es decir, cuando en el 2006 se aprobamos, nosotros pudimos construir la CA5, es decir, de la carretera del centro del país o de Tegucigalpa hacia la zona norte, entonces y varios proyectos de infraestructura producida. Por eso dejamos de percibir prácticamente de 3 a 4 compactos, es decir, alrededor, podríamos decir, de casi $1,000 millones que en estos 11, 12 años hemos salido aplazados. Para la coordinadora de la coalición anticorrupción, abogada Fátima Mena, era claro que se tenía que reprobar por el desmontaje de todo el sistema de lucha contra la corrupción que se ha impulsado desde el gobierno en los últimos años. Porque lo que hemos tenido en los últimos años, en el último año, realmente ha sido un claro desmontaje del Sistema Nacional Anticorrupción. De diversas maneras, escándalos de corrupción, como por ejemplo de hospitales móviles y el mal uso de los recursos en el marco de la pandemia y de los huracanes Eta y Iota. Pero también hemos tenido diversos pactos de impunidad, los más recientes aprobados en la Semana Morazánica, en medio de un partido de fútbol, que ya ahorita nosotros estamos viendo las consecuencias de cómo muchos saqueadores, muchos lavadores de activos están saliendo en libertad. Con que Honduras no pueda acceder a la cuenta del milenio, el mensaje es bastante claro. El país sigue siendo administrado por autoridades que han institucionalizado la corrupción. Según la cuenta del milenio, para considerar a un país, este debe aprobar primero al menos 10 de los 20 indicadores, incluidos los indicadores de derechos políticos o libertades civiles y el indicador del control de la corrupción. Leonardo Guevara. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio, a través de la autonomía propia. Siempre dijimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa a rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, DITSO, Voces Nuestras y esta emisora. En Panamá. Libro revela triple discriminación en mujeres negras de zonas urbanas en Panamá. Pese a lo que se piensa, las áreas urbanas de Panamá mantienen una fuerte situación de desigualdad y discriminación que afecta preponderantemente a mujeres negras en ese país. La investigación de reciente publicación llevada a cabo por 3 feministas ofrece una mirada conceptual de la discriminación y una propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres negras en las zonas urbanas. Sharon Pringle conversó con la socióloga, investigadora y coautora del libro, Juana Camargo, y esto es lo que nos trae. mujeres urbanas, afrodescendientes, entre la desigualdad y la discriminación, es el nombre del libro presentado recientemente en Ciudad Panamá, producto de la investigación llevada a cabo por las profesoras Xiomara Rodríguez, Juana Camargo y Eusebia Solís, además de mujeres de 5 corregimientos que participaron en el estudio aportando su experiencia y conocimientos. La investigación desarrolla con 7 ejes fundamentales que parten de una mirada conceptual a la discriminación, una mirada afrodescendiente a la realidad nacional, acercamiento socioeconómico a los corregimientos del estudio, voces de mujeres urbanas afrodescendientes del centro de la ciudad de Panamá, una propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres urbanas afrodescendientes. La investigación contribuye a visibilizar que el racismo y la discriminación, como dimensiones de la opresión racial, son una realidad en Panamá. Las voces de las mujeres de estos corregimientos establecidos en el corazón de la ciudad de Panamá brindan una serie de información que corrobora las condiciones y situaciones en las cuales viven las familias afrodescendientes y hace muy evidente la triple discriminación de la cual son víctimas las mujeres afrodescendientes discriminadas por ser mujeres negras y pobres. Juana Camargo, del equipo investigador de dicho estudio, conversó sobre los resultados más apremiantes y los desafíos de las mujeres afrourbanas en el contexto actual. Este estudio hace un esfuerzo de destacar la condición de vida que tienen las mujeres afrodescendientes del centro de la ciudad. Es decir, involucra mujeres que se consideran afrodescendientes de San Felipe, Chorrillo, Caledonia, Curundú, Santana, que generalmente es un área del país muy activa, que es como un centro motor de la ciudad, pero que vive en condiciones que nosotras queríamos como espacio encuentro de mujeres, y afortunadamente el proyecto, que es auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, nos ayudó a llevarlo adelante. Generalmente, cuando se habla de pobreza y de condiciones que vulneran los derechos humanos, generalmente se piensa en poblaciones que están fuera del centro de la ciudad, se piensa que quienes residen en esas áreas tienen mejores condiciones porque tienen acceso a servicios públicos, etcétera. Pero en realidad son áreas que muestran una fuerte situación de desigualdad. Si uno ve, por ejemplo, son áreas donde la infraestructura está muy debilitada, podemos ver problemas de saneamiento por todo lo que se observa de aguas residuales. Por el otro lado, bueno, los problemas de basura. Además de eso, son sectores donde hay problemas graves de desempleo, de trabajo informal, de ausencia de ingresos que viven las mujeres en esas áreas. También lo que a nosotros nos interesaba, porque es un tema de derechos humanos y que en el marco del decenio para el desarrollo de la población afrodescendiente nos interesaba ver, y es los temas de discriminación. Las mujeres, casi que la mitad, han planteado haber vivido algún tipo de discriminación, ya sea en la escuela, en el trabajo y en el desarrollo de su vida en otras áreas. Son poblaciones que se sienten discriminadas por ser afrodescendientes, por ser pobres, por no vivir en lugares donde hay seguridad, el no poder decir en una solicitud de empleo que vives en uno de estos corregimientos, porque la misma área está tan discriminada que plantear que se vive en San Miguel o que se vive en Marañón o que se vive en Barraza es un signo de lugares con una elevada situación de violencia, y por lo tanto estas personas consideran que que es mejor no decir dónde se vive porque es un motivo para la exclusión. Entonces, esto es una situación muy grave. Los resultados es importante mencionar, ¿no? La existencia de una sociedad que discrimina, que no es cierto que sea un famoso crisol de razas, sino que es como eso es como un espejismo, ¿no? Que permite hacer sentir de que todos somos iguales cuando en realidad hay una sociedad que la discrimina y un Estado que establece políticas que son racializadas hacia esas poblaciones. El problema fundamental en estos momentos sería resolver los temas de saneamiento, resolver problemas de empleo para las mujeres, sobre todo impulsar los temas del cuidado, establecer sistemas integrales de cuidados en toda esta área para que las mujeres puedan acceder a empleos y tener ingresos propios. Falta mucho en una área que está al lado de la presidencia, al lado de ministerios importantes, en donde es una arteria tan importante para la vida de la población, ¿no? Entonces sí requiere que haya políticas públicas que impidan que los derechos humanos de estas personas se vulneren y que se establezcan políticas definitivas que eliminen cualquier tipo de discriminación y sobre todo la discriminación racial. Se define a las y los afrodescendientes como personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2011 que en América Latina viven unos 150 millones de afrodescendientes, representando el 30% de la población de una parte del continente americano. La investigación indica que en el mundo laboral, la realidad para las personas afrodescendientes no es esperanzadora, puesto que dicha población ocupa la parte más baja de la escala salarial y es la población que realiza más tareas en la informalidad de baja calificación, menor incluso si se compara con una persona no afrodescendiente. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La nueva normalidad es un hecho. Y a pesar que retomamos nuestras rutinas laborales, es necesario mantener ciertas precauciones para nuestro cuidado y el de los demás. Ahora que regresamos a nuestros lugares de trabajo, tendremos constantemente que equipar los siguientes accesorios: mascarilla, alcohol o gel alcoholado, y toallitas desechables. Estos implementos serán tan importantes como nuestro celular. Asegura de que te midan la temperatura antes de entrar al área laboral. Recuerda utilizar mascarilla durante toda la jornada. Procura en todo momento mantener una distancia de 2 metros entre las demás personas y tú. Por ejemplo, comedores, pasillos y elevadores. Recuerda mantener la distancia física en reuniones presenciales. Evita utilizar instrumentos de trabajo ajenos a los tuyos, como plumas, hojas, cuadernos, lápices, entre otros. Recuerda, lávate las manos con frecuencia. En Guatemala. Alza de la canasta básica afecta a economía familiar e impacta microcomercios en Guatemala. El costo mensual de la canasta básica se disparó en Guatemala, mostrando a finales de octubre un incremento de 68.21 quetzales, comparado con el mes de septiembre de 2021. Entre los principales productos al alza figuran los combustibles y los alimentos, como la carne, frijoles, azúcar, entre otros. Herbert Reyes salió a las calles para recoger el sentir de los y las guatemaltecas frente a esta escalada de precios. Desde la pandemia hemos tenido una crisis muy grande, no se puede comprar ya nada, la canasta básica ha subido el triple, ahora con la subida del gas, ¿cómo nos va a ir? El pan está más pequeño, la tortilla está más pequeña y en los asuntos del mercado está más caro todo porque ellos tienen que pagar taxi o camioneta, lo que sea, los buses están carísimos. ya no se puede salir, ¿en qué vamos a parar? ¿Qué estamos pensando? ¿Dónde se va el dinero? Es lo que quisiera. Hay mucha gente pues está que tiene comodidades y los que no tenemos, ¿qué hacemos? Tenemos necesidad de vivir, ya no se puede. Quisiera saber yo en qué vamos a parar. Muy buena noche, pues aquí haciéndoles un pequeño comentario de que realmente cómo nos afecta la economía por la cual estamos pasando. Yo me dedico a la venta de comida, lo cual utilizo lo que es en mi canasta, de la canasta básica, tortillas con longaniza, con chorizo, con pollo. Todo esto va acompañado de tomate, cebolla y chile pimiento. Todo esto pues lógicamente se acompaña de bebidas, ¿no? La canasta básica ha subido realmente desde antes de lo que fuera la hecha del fiambre, lo cual ya venía afectando, y con el asunto del fiambre pues se elevó más el costo de los precios, los cuales no han bajado. La verdad, esto a nosotros nos afecta directamente ya, porque a los que nunca les va a afectar es a los dueños de las empresas de bebidas y los dueños de pues grandes fincas o producciones, ya que ellos no ven ese cambio. A nosotros como pequeños contribuyentes y restaurantes pequeños, sí nos afecta, porque obvio le tenemos que subir el costo a cada platillo que vendemos a diario. La economía del país depende de tres rubros: exportador de materias primas, remesas y lavado de dinero. La economía del país favorece a los monopolios de bebidas, alimentos, gas y gasolina, aparte del saqueo de nuestros recursos minerales y la destrucción de bosques y aguas, y por supuesto el saqueo financiero de la banca nacional y extranjera. Las ganancias de todos los anteriores no son invertidas para el desarrollo del país, sino son trasladadas a Europa, Estados Unidos o paraísos fiscales. Al pueblo se le están terminando las opciones de sobrevivencia, pero será el pueblo más consciente el que encontrará la solución para terminar con esta situación. La crisis económica derivada de la mala gestión, administración y políticas públicas derivadas de la pandemia desde el gobierno de Guatemala está afectando a consumidores y microempresarios. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. México propone creación de Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar ante Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con el objetivo de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas en el mundo, quienes sobreviven con menos de $2 diarios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que propondrá un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Añadió que es necesario que la ONU despierte de su letargo y luche contra la desigualdad y el malestar social que cunde en el planeta, mostrando un mayor protagonismo y liderazgo. Desde Teocelo, Veracruz, México, nos informa Rommel Chacán. Desde Teocelo, Veracruz, México, saludos en esta emisión de Voces Nuestras a toda América Latina. Desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar con el objetivo de garantizar el derecho a una vida digna de 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. En los próximos días, la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. Desde Teocelo, Veracruz, México, para Voces Nuestras, Rommel Chacán. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Costa Rica, la situación de inseguridad y violencia que viven los pueblos originarios en el sur de Costa Rica salió nuevamente a la luz luego del discurso del presidente Carlos Alvarado en la COP26, donde dijo que su gobierno ha conseguido metas en la protección de los bosques, respetando los derechos de las comunidades indígenas y trabajando con ellas mano a mano. Al respecto, Gustavo Oriamuno, activista y defensor de derechos humanos de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, dijo que no hay nada más lejos de la realidad y que el Estado de Costa Rica no ha logrado frenar la violencia, cuyo saldo deja 2 líderes indígenas asesinados, impunidad y más de 100 de agresiones. O sea, el Estado ha sido incapaz y no ha tenido la voluntad política de parar esta violencia, y tampoco ha sido capaz de devolver ni un metro cuadrado de tierra a estos territorios hasta el momento. Por eso decimos que estas declaraciones de que ha venido trabajando de mano con los pueblos originarios son falsas y no concuerdan con la realidad. Añadió que en la última década ningún gobierno cumplió con las obligaciones del Estado de devolver al pueblo Bribri del Salitre y al pueblo Naso Brorrán de Térraba sus territorios, contraviniendo convenios internacionales y la propia legislación nacional. No ha podido devolver y cumplir con su obligación, con su deber, según el bloque de legalidad costarricense, según los convenios internacionales, de los cuales Costa Rica es signatario y ha suscrito, y además la legislación nacional, donde los territorios declarados legalmente como tales, los territorios indígenas, tienen que estar en manos exclusivos de estos pueblos originarios. Y tiene el Estado costarricense la obligación de entregar los territorios que están en manos de personas no indígenas antes de la entrada en vigencia de algunas de estas normativas, y de expulsar a la gente no indígena que posteriormente ha venido invadiendo dichos territorios. Esta obligación, este deber, no lo ha cumplido ni esta administración ni ninguna administración anterior. Esta es una deuda histórica pendiente, una deuda histórica que lo demuestran varios estudios. Por su parte, la lideresa indígena Mariana Delgado Morales del clan Tubowac y miembro del Consejo Ditso Iriria Akunuwapa del territorio Bribri de Salitre dijo que si las cosas fueran como dice el mandatario, las familias originarias no estarían luchando por sus tierras ni viviendo en la inseguridad. Es mentira lo que él dice. Si fuera así, que él ha venido trabajando de la mano con los pueblos indígenas, los indígenas no estuviéramos en esta situación de violencia, luchando por recuperar nuestras tierras. Para nosotros aquí la situación es difícil, la situación de violencia no cesa. Más de 300, digamos, familias que en Salitre que estamos en recuperación y llevamos más de 10 años en esta lucha. ¿Por qué las mujeres indígenas tenemos que andar con miedo, con temor a que se nos asesinen nuevos miembros de la familia o de la comunidad? No tenemos una seguridad de vivir en nuestro propio territorio. Las tierras no han sido devueltas a sus verdaderos dueños. Las tierras están todavía ocupadas por los no indígenas. Delgado añadió que la violencia por parte de usurpadores no indígenas persiste en la zona con acciones desalmadas como la aspersión de agroquímicos sobre las familias. Creo que en el 2020, si no se me olvida, fue rociada una compañera en su rostro con un material químico por estar recuperando una tierra en la comunidad de Puente por un usurpador. También aquí en mi comunidad de Río Azul, a la compañera Claudina y al compañero Juan de la Cruz Roja, los no indígenas fueron a rociarle veneno en su naciente de agua para hacer maldad, diría yo, porque ellos saben que de esa naciente toman agua las familias recuperadoras. Hace como un mes que estuvieron unos no indígenas usando bombas de motor, echando veneno cerca de una quebrada muy importante así de la comunidad de Río Azul. Guardar el equilibrio en la tierra para continuar expandiendo la vida sobre ella es parte de la cosmovisión del pueblo Bribri de Costa Rica, un rol que va más allá de ser guardianes de los bosques, como los define la cultura occidental. Todo lo que existe sobre esta tierra, e incluso la tierra, es un ser para nosotros, que nosotros debemos de tratarla bien para que ella nos trate bien. Entonces, esa es la forma de nosotros ver todo lo que existe en esta tierra. Y la relación de nosotros con ellas debe ser en una convivencia y en un equilibrio. Desde que Cibú nos creó, se dictaron reglas en las cuales nosotros tenemos que guiarnos para poder vivir bien con todos los seres. Nosotros no somos más que nadie, todos somos iguales. Era Lesner Figueroa Lázaro, miembro del clan Tuadihuac y parte del Consejo Ditso Iriria Akunuwapa. Decir que Costa Rica viene protegiendo los bosques y la tierra, respetando a los pueblos ancestrales y de la mano de estos, es algo que quedará en la conciencia del saliente mandatario Carlos Alvarado y una valoración que dejamos a usted, Radio Escucha. Lo cierto es que sea por acción u omisión, el Estado de Costa Rica continúa violando el derecho colectivo a la tierra del pueblo Bribri, así como los derechos humanos de sus pueblos ancestrales. Un pasivo que tocará al siguiente gobierno saldar con creces. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. Y cerramos con la serie radiofónica Alternativas Comunitarias en Pandemia, una producción colaborativa de 5 radioemisoras mexicanas: Radio Totopo, Radio Chilate, Radio Sinaca, Radio Muculum y La Cooperacha. 10 producciones que reflejan las diversas experiencias de la vida en comunidad y las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de pandemia. Esta semana presentamos la 8ª cápsula, Horizontes de la Educación en la Sierra Nororiental de Puebla, la radio como herramienta educativa en la distancia. Una producción de Radio Sinaca. La Cooperacha presenta Alternativas Comunitarias en Pandemia. La Talacha Colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mucolum, Chilate, Chinaca y La Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. Horizontes de la educación en la Sierra Nororiental de Puebla. La Sierra Nororiental de Puebla, una región con población náhuatl y totonaca, ha vivido de una forma particular la educación durante la pandemia. Rigoberto de Sion imparte clases en la comunidad de Tepetitlán, en el municipio de Jonotla. Fueron muchos cambios para nosotros como docentes al trabajar en línea. Primero fue el no poder estar en contacto con los niños directamente. Y la otra parte es que nosotros tuvimos que modificar las estrategias de enseñanza, que fue con el manejo de cuadernillos. Algunos alumnos cumplían en entregar los trabajos y otros no, porque no contaban con internet o el medio para enviarlos y dependía también del apoyo de los padres y madres de familia. La educación a distancia se vivió en condiciones desiguales entre los pueblos y las cabeceras municipales. La maestra Celiflora Paino, que imparte clases en educación primaria, comparte lo siguiente. La escuela se encuentra en una zona urbana, sin embargo se observan desigualdades tanto económicas, sociales, que repercuten como barreras de aprendizaje. Esto me lleva a diversificar las formas de comunicación con los alumnos. Desde trabajar en plataforma Google Meet, videos, tutoriales por WhatsApp y llamadas telefónicas. A veces es necesario hablarle al niño para darle ese acompañamiento y hacer también visitas domiciliarias con todos los protocolos de salud. Abraham Lara, estudiante de la maestría en educación básica en la UPN Zacapuaxtla, y Rosa Juárez, egresada del bachillerato en Sinacapan, han vivido de maneras muy distintas el modelo de educación. Tanto hay desventajas como nuevos aprendizajes. Una de las fortalezas que puedo considerar así fue que quizás desde casa tuve la oportunidad de seguir estudiando, y una de las puedo considerarlas como desventajas fue quizás que no se logró el 100% de los aprendizajes esperados que realmente se pretende en maestría. Obviamente en nuestro nivel, que somos más responsables, tenemos un nivel cognitivo más grande, pero aún así considero que no se logró el 100%, quizás logramos un 80%. Sí aprendí, porque a pesar de que en algunas cosas yo no le entendía, yo buscaba información, veía videos y ahí me iba quitándole esas dudas. Entonces, yo pienso que también mis compañeros aprendieron a utilizar la tecnología como laptops, aplicaciones, para estar como en contacto con nuestra maestra, nuestros compañeros a distancia. A pesar de que tienen diversas labores, los padres y madres de familia se han tenido que involucrar más en el proceso de educación. Feliciano Vázquez, como padre de familia, relata los cambios que han vivido sus labores cotidianas. Para mí fue algo cansado, ya que regresando de trabajar tenía que ayudarles a dos de mis hijos en sus tareas, porque no entendían bien sus cuadernillos. Aunque yo estudié y comprendía qué es lo que debían de hacer, no siempre terminábamos las actividades. Aparte, pues no solo debo de atender la educación de mis hijos, tengo que pensar cómo le voy a hacer con mis labores en la milpa, que debo ir a traer la leña, que hace falta comprar cosas en la despensa, y pues en eso también se me iba el rato. La pandemia puso a prueba la búsqueda de alternativas a las formas de aprendizaje. La profesora Leticia Paino ha implementado dar clases en un medio de comunicación comunitario, la radio, ubicada en Sinacapan. Que la pandemia no te niegue el derecho a la educación. Caminito de la escuela. Asiste puntualmente a las radioclases con la maestra Leti. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en tu radio comunitaria Sinacapan. como somos comunidad pequeña e indígena y la mayoría de padres de familia son artesanos, campesinos o tienen algún oficio, entonces el nivel económico es bajo. Los niños no tienen la facilidad pues, de contar, por ejemplo, con una computadora o con un celular inteligente. O sí los hay, pero son pocos. Y aunque tengan el celular, pues los datos cuestan mucho. Por fortuna, yo me encuentro en una comunidad donde tiene el privilegio de contar con una radio comunitaria, que en este caso es la Radio Tzinaca. Y como era una de las alternativas de comunicación que podrían aplicarse, entonces yo tomé la decisión de utilizar este medio de tal forma que yo pudiera utilizar un tiempo de la radio para impartir clases desde la distancia. A pesar de la situación que se vive durante la pandemia, la construcción de alternativas en la educación desde los pueblos nos da esperanza. Las radioclases son una alternativa desde la comunidad de la región, una apuesta que propone ampliar el derecho a la educación al llegar a niños, niñas, jóvenes y hasta personas adultas. Trabajo colaborativo de Radio Tzinaca. Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx. Llegamos al final de este programa, agradecemos su sintonía y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora con más contenidos que generamos con aportes informativos de compañeros y compañeras que integran la red de corresponsales. Un agradecimiento especial a todas las personas que integran los equipos de trabajo de las emisoras que retransmiten este informativo. Estuvo con ustedes Natalia López y les invito a visitar el sitio web vocesnuestras.org para escuchar en línea este programa y otros contenidos informativos y educativos de interés. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.